a comentar, vamos a hacer un comentario sobre unas situaciones de orden público y voy a entregarle también una información. Durante los últimos días se han producido una serie de acciones e instigaciones de violencia que han alterado gravemente el orden público en la región de la Araucanía y muy especialmente en la provincia de Malleco. Frente a ello, el gobierno condena estas repudiables acciones de violencia. Además, reforzamos nuestro compromiso con un deber que nos resulta ineludible como gobierno, como es la seguridad de las personas, la mantención del orden público y el respeto al Estado de Derecho. Durante estos últimos días se han desarrollado diversas acciones con el propósito precisamente de mantener el orden público. Hemos presentado más de 18 querellas en la zona de la Araucanía contra todos aquellos que resulten responsables de estas acciones de alteración y de violencia en contra del orden público. Hay más de 15 personas que han sido detenidas en distintos sectores por este tipo de acciones y que están a disposición de la justicia. Hemos ampliado y fortalecido la presencia de carabineros y de la PDI. Hay más de 208 nuevos funcionarios de carabineros que en este tiempo están redoblando y reforzando la dotación de carabineros frente a estas acciones de violencia que se han producido. Se han iniciado las acciones para recuperar por orden judicial terrenos que han sido tomados en forma ilícita y estamos a la espera de que el alcalde de Ercilla nos dé la autorización que sí se necesita para poder desalojar el municipio de Ercilla, que hasta este momento aún se encuentra tomado en forma ilícita. Y esperamos que el alcalde nos dé esa aprobación a la brevedad posible, porque ya han pasado muchos días con esa toma ilegal. Con esto queremos reforzar y reafirmar el compromiso del gobierno de continuar en cualquier lugar del país, en cualquier zona del país, nuestro compromiso con la seguridad de las personas, con el orden público, con el Estado de Derecho y reforzando la acción de nuestras policías, carabineros y de la PDI, quienes cumpliendo con sus deberes y haciéndolo en forma legal, resulta indispensable su acción para mantener la seguridad ciudadana. Objetivo fundamental del gobierno del presidente Piñera. Y finalmente, quisiéramos también señalar que aquellas personas que cometan acciones de violencia grave o que inciten a este tipo de acciones en contra del orden público y la seguridad de las personas serán o recibirán acciones judiciales que iniciará el gobierno invocando la ley de seguridad del Estado para efecto de tener una respuesta que sea más eficiente y más severa frente a acciones que hemos visto y que no respetan la ley y ponen en riesgo la seguridad de las personas. Así, reafirmamos el compromiso del gobierno del presidente Piñera con el orden público, con la seguridad de las personas, con el Estado de Derecho, cualquiera sea el lugar en el país en que éste se pretenda perturbar o amenazar. Quisiera informarles además que en el caso del reciente homicidio de el lonco don Juan de Dios Mendoza Lebu, perteneciente y lonco de la comunidad Requén Piñán, la jueza de Angol ya está dictando resoluciones, producto de que se ha avanzado en forma importante en la investigación que lleva a cargo la Fiscalía y la PDI, para efecto de poder tener un pronto esclarecimiento judicial de este homicidio. No le doy a conocer cuál es la medida precisa, precisamente porque está en pleno desarrollo la investigación, pero hay un avance importante en esta materia. Muchísimas gracias. ¿Pero la responsabilidad de quién apuntarían? Esperemos, no queremos interferir en la investigación. Está la Fiscalía y la PDI ya, y con la autorización de la jueza de Angol, desarrollando acciones que apuntan a presuntos y posibles personas que hayan participado en este homicidio. ¿Estamos hablando de inspectores de carabineros? No puedo señalarle ninguna cosa precisa, pero no estamos hablando de ningún tipo de efectivos ni de funcionarios de carácter. ¿Algún comentario respecto al caso de Brandon Huentecol que inició su juicio hoy? La justicia está actuando. ¿Son estas 18 personas las que arriesgan la posibilidad de ser objeto de... Algunos, no, esto lo estamos señalando nosotros, las querellas ya están presentadas, muchas de ellas son por violencia contra carabineros, homicidio, intento de homicidio, homicidio frustrado, y solo una de ellas ha sido denunciada por Ley de Seguridad del Estado precisamente por una incitación e instigación que se ha hecho a la comisión de delitos violentos. ¿Es una nueva disposición del gobierno en la zona, ministro? Es mantener siempre la misma disposición, cualquiera sea la zona. Y por eso que hablamos de reafirmar y reforzar nuestro compromiso con el Estado de Derecho, con la seguridad de las personas y con el cumplimiento de la ley. De la misma forma como exigimos, y nos exigimos nosotros que se cumpla la ley, también le exigimos a todas las personas el respeto por la ley. Ministro, más allá de lo que pasa en la Araucanía,